El máximo dirigente Kim Jong-un recibió un mensaje de felicitación que le enviara hace poco el secretario general del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, Jerónimo Osa Osai Koro. La misiva señala que, en ocasión del 15 de abril, 115º aniversario del nacimiento del gran líder Kim Il-sung, máxima fiesta de la nación coreana, todos los militantes del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial y sus partidarios tienen el placer de extender a Su Excelencia Kim Jong-un y por su conducto al Partido del Trabajo de Corea y a todo el pueblo coreano las más cordiales y sinceras felicitaciones en nombre de Su Excelencia Obiang Ngema Mbubasogo, fundador y presidente del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. Decía que el pueblo coreano celebre solemnemente el natalicio de su gran líder.